Comenzamos a jugar los últimos 7-8 reglamentarios. Ya vamos a recomponer el tiempo de juego. Balón que mandó Mauro Brasil, sacan del fondo, allá va Bonifaci. En Bonifaci, muy buen marcador de punta, reitero. Domina con la zurda, entrega en corto, a correr. Quiere aparecer para llevarse la pelota García, está al medio, falta. Es falta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rossi! Rossi quedó caído el hombro de Plaza, quedó mirando como venía para después sacar el disparo. Rossi para marcar, amigos oyentes, a los 37 minutos. El futbolista, el centro delantero, el número 9, Franco Rossi. Lo que en el arquitecto Villa es el arco que va sobre la avenida Tabaré Echeverri. El gol que está dando de la victoria a Cerro Largo y está hundiendo a la temporada del 26. A la vera Plaza Colonia, un golazo. Franco Rossi, número 9, a los 37 y medio del segundo tiempo. Una muy buena jugada, sobre todo de Enrique Almeida, dejando la pelota prácticamente en los pies de Franco Rossi, que define de media distancia, poniendo la pelota abajo contra el palo derecho de Joaquín Silva, que nada pudo hacer. Y a falta de poco para el final, Cerro Largo que se pone en ventaja acá en el Prandi de Colonia. Con la pelota aparece Barros. A Barros que entrega para Carrizo. Balón que van trabando, mandan fuera de la cancha. Aparecía Maidana con el esférico. Hay tiro libre, señoras y señores oyentes, 6 minutos. Marcó el cuarto árbitro. Sacaré los 6 minutos, se adicionan. Jugarán la pelota por mi cronómetro. Pasamos ya unos 40 segundos ante lo que ha adicionado el árbitro del partido. Potente envío. Arriba, golpe de cabeza de Piris. Pasó a jugar como delantero prácticamente conjuntamente con el futbolista Maidana, ¿no? El chiquito de buen pie. Y acá se viene. Aparece para el segundo. No se apura. Quiere tirar. Tiró gol, gol, gol. Grítelo, grítelo, grítelo, gol. Gol. Gol de Cerro Largo. Almeida, a Malón que jugaron por derecha, vino el toque al medio, amagó a pegarle y con el número 3 ingresado hace apenas unos minutos, fue dejando en el amague hasta el arquero Joaquín Silva y pone en el medio del arco acariciando la pelota como diciéndole hasta el año que viene. Y bueno, y ahí está agarrándose de lo que queda para clasificar a la Copa Sudamericana a minuto 47 por el cronómetro. Almeida, número 23, segundo de Cerro Largo. Gana la visita 2-0. Buena jugada de Franco Rossi en el inicio, dejándose un hombre por el camino. Escuchó el grito de Almeida que venía por adentro. Limpió sacándose un jugador por arriba y en el remate termina la pelota rebotando e ingresando al palo izquierdo del arquero Joaquín Silva, que nada pudo hacer tras el rebote. Lo desorientó un poco y es así que Cerro Largo consigue el segundo gol. Y prácticamente está abrochando el triunfo como visitante. Vuelve el triunfo Cerro Largo.